si tiene ganas de carnaval, va a propuesta. Este 2 de marzo de 19 a 0 horas, carnaval Agua Risueño, murgas, bandas en vivo, juegos para las infancias, maquillaje artístico, comida rica, bebida fresca, ex clubs, el club La UR, Videla Aranda 2023-28, Cruz de Piedra, Maipú, sorteo carnavalero, bueno, se viene carnaval, todo lo organiza la escuela Guaribay. Pero para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con May Mará, que es madre ahí de la escuela, y a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, May Mará? Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Ayer tuvimos un arduo día de reuniones y trabajo con el carnaval. Qué bien. Bueno, espectacular que se siga sosteniendo el encuentro que produce el carnaval, ¿no? Seguro, seguro, el encuentro, el festejar, que todavía tenemos los feriaditos que ya pasaron, pero viste que en Mendoza nos retrasamos y nos tomamos nuestro tiempo para el carnaval. Total. Así que, y aparte el inicio de las clases nos sirve en la escuela. Uh-huh. En la Guaribay las clases, como todos empezamos el lunes, el carnaval también lo programamos dentro de ya el inicio, porque si no está muy, muy dispersa toda la comunidad. Bien, comentanos, May Mará, el trabajo de la escuela, dónde está ubicada, cómo vienen organizándose. Comentanos un poquito de la escuela y ya nos metemos en la organización del carnaval. Del carnaval. Bueno, la escuela es de gestión comunitaria, es una escuela de Maipú, que está situada en tres esquinas. Tiene su parte de primaria, que es Aguaribay, por eso es que el carnaval es Aguarisueño, uh-huh. y tiene su parte del jardín, que es Risas de mi Tierra. Uh-huh. Inicia la escuela en aquellos tiempos con familias que querían reunirse para tener una pedagogía diferente. La pedagogía que abordamos es la Waldorf, basado en Rudolf Steiner, que uh-huh. es quien instaura la pedagogía y de ahí bajamos toda la línea y de ahí es que somos una escuela de gestión comunitaria y una comunidad que trabaja y en donde los padres y madres y la familia está totalmente involucrada con todo lo que en la escuela pueda llegar a suceder. Mm-hmm. Desde el aporte económico que hacemos hasta la estructura de la escuela, el armado de aula, el cuidado del patio, el cuidado de los juegos de las infancias y contener el cuenco de maestras que son las que nos van guiando en lo que necesitan uh-huh. día a día. Y en esa organización donde están involucradas docentes, familiares, está la organización del carnaval. El carnaval, que ¿cuánto ya el año pasado se hizo? Porque estuvimos, me acuerdo, también... El año pasado se hizo, uh-huh. sí. No, hace muchos años. Ajá. Ya hace la escuela del año pasado tuvo su primer ya egreso de séptimo. Ajá. Que la primaria ya tuvo su primer ciclo completo de unos egresados. Así que imagínate que bueno, que ya tenemos un par de añitos y un par de añitos organizando carnaval, peña, festivales. Mm-hmm. Bueno, sí. Proponemos hacer varios eventos y el carnaval ya es algo instaurado y algo que también la comunidad espera y por suerte los músicos también, todos los músicos invitados. Todos los músicos que vienen de onda, saben la situación por la que la escuela pasa y actualmente mucho más mucho complicado. Más costosa, lamentablemente, claro. Pero bueno, complejo, no tenemos ninguna colaboración ni del municipio ni del estado, entonces bueno, una escuela que prácticamente es privada, pero bueno, privada con un aporte en lo que las familias tenemos que aportar económicamente y mucho trabajo. de las personas. De gestión comunitaria. Excelente. Bueno, van a participar bandas, murga, juegos para la infancia, están armando algo ahí, la verdad que contundente, maquillaje artístico, comida también, bebida fresca. Esto va a ser en el Ex Vamos Plus a tener de todo. La UR, en el club. Lo vamos, mira, nos hemos mudado a la vuelta. Tuvimos que volvernos a la escuela, nos encanta también trabajar en nuestra escuela. Tuvimos ahí un par de cuestiones y la verdad que estamos mucho más cómodos. En cuanto a infraestructura de baños, por ejemplo, vamos a estar mucho más cómodos en la escuela. En la escuela tenemos baños construidos por nosotros, con acceso para todo el público. Así que es a la vuelta. Hemos invitado a la comunidad, lo hemos decidido hace unos días. Y bueno, va a empezar a las 7 de la tarde. No tenemos límite para finalizarlo, así que vamos a, después de que termine la última banda, que es la Tarqueada, que es una banda que le mete con todo música más andina. Vamos a terminar con fiesta, con baile, con música. Ya no tenemos horario de cierre. Nos encanta quedarnos en carnaval, bailando y disfrutando, tomando. Vamos a tener cervecita, vinito, limonada. Y y las bandas que se han prendido, agradecerles por sobre todo. Viene la Tamborada, viene el Rejunte Candombero, viene la Tarqueada 2 de febrero, viene los Alusivos y Baldosas Flojas, que es un fijo que los pibes y las pibas de la murga siempre, siempre, siempre están, siempre se copan, siempre nos preguntan, y ellos son como un fijo que les agradecemos muchísimo. Aymara, recontra que echa entonces la invitación y bueno, la alegría de reunir el carnaval con la sostenibilidad de una escuela de gestión social comunitaria para seguir revalorizando estos espacios, ¿no?, de encuentro y de construcción comunitaria. Así que para nosotras acá una alegría que sigan ahí con estas propuestas y con la propuesta educativa. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo, bueno, y cuenten con la mosqui para lo que necesiten. Bueno, les agradecemos siempre, siempre el espacio, siempre la escucha, y invitadísimos, 7 de la tarde en Tres Esquinas, que no los asuste la lejanía, que no nos asuste, porque mira, no, súper accesible, mixto, todo, así que no... Sin miedo y con ganas de pasarla lindo, de comer rico, eso es importante. Toda la comidita la hacemos nosotros, madres, padres, grados que se organizan. Va a haber choclos, va a haber piseta, va a haber unas cosas deliciosas, todos con verduritas, con cositas. No. Va a estar realmente muy, muy, muy, muy lindo para toda la familia. Felicitaciones, Maymara, y lo mejor. Gracias. Abrazo gracias, grande. Gracias a ustedes. Abrazo grande a toda la comunidad. Que tengan hermoso día. Hermoso día. Gracias. Bueno.